sin más a tratar de conversar contigo y te he vuelto a encontrar sin intención de escuchar lo que te digo. Y tú, que le pides siempre mucho a las cosas, no lo recuerdes así. Y tú, que de aquellos jardines eras la diosa, no lo recuerdes así. He venido sin más a tratar de conversar contigo sobre la posibilidad de guardar todo en el cajón del olvido. Y tú, que le pides siempre mucho a las cosas, no lo recuerdes así. Tú, que de aquellos jardines eras la diosa, no lo recuerdes así. Y acabas de llegar, ya quieres huevo, pajarito y nido. Antes de entrar sin saber que de momento no eres bienvenido. Y acabas de llegar, ya quieres huevo, pajarito y nido. Antes de entrar sin llamar, comprueba si alguien quiere contar contigo. Cosas no lo recuerdes así. Y tú, que de aquellos jardines eras la diosa, no lo recuerdes así. Y acabas de llegar, ya quieres cuidar.